pensamientos y esta pesará tanto, que no les permitirá elevarse para poder entrar en el vórtice que los llevaría a otras realidades más sutiles. El peso de las posesiones materiales y la oscuridad de sus pensamientos, harán que no puedan ver la luz, por lo tanto, no entenderán nada de lo que les estará pasando, se quedarán fuera de los cambios, viviendo en la ficción y vacío de sus vidas, sin ser parte de las transformaciones energéticas. Estos hombres tendrán sus energías pensamientos petrificadas de miedo, terror e ignorancia. Serán absorbidas y albergadas en el Yeti o mandadas a Alfa Nova, donde encarnarán en la criatura simiesca que hoy en día se desarrolla allá. Tenemos que aclarar que en universo existen planetas habitados por reptilianos totalmente sanos que no tienen nada que ver con la historia de Tera. Oriundos de Satien, científicos, investigadores y viajeros por naturaleza se diseminaron colonizando otros planetas en el universo. Esto sucedió mucho antes que Satien se enfermase y se distorsionase por el virus ambición. En ese tiempo los reptilianos eran muy avanzados en su tecnología, viajaban científicamente por otras realidades para estudiar e investigar otros ambientes y entornos. Estos reptilianos, pertenecen a la Confederación Cósmica Interestelar de Orión, han desarrollado perfectamente de acuerdo a las directrices universales y no tienen nada que ver con la energía reptiliana enferma que llegó a este planeta y los enfermó de ambición. Así y todo, ellos se sienten responsables de las energías pensamientos de Tera, ya que energías provenientes de su mundo Satien llegaron a este planeta y lo contaminaron. La última vez que estuvieron en el planeta, fue en la época de los egipcios. 77. Puede suceder que la energía reptiliana enferma, transmutada positivamente por nosotros regrese a donde pertenece, o sea, a los mundos reptilianos sanos. No, la energía reptiliana enferma ya no regresará a los mundos reptilianos, sanos, porque ustedes al transmutarla la hicieron parte de sí mismos. Esa energía pensamiento enferma de Satien se albergó en sus cerebros, existiendo en ustedes desde que salieron de las naves y comenzaron a distorsionarse. Si la energía de Satien enferma se cura, es porque ustedes la están sanando, transmutando y regrabando. Al realizar este proceso de sanación, la energía pensamiento reptiliana se ha hecho parte de ustedes, porque se adaptó tanto al pensamiento humano, que hoy no podemos decir que se encuentra separada o que es diferente. Ustedes son ángeles que se convirtieron en demonios y son demonios que se están convirtiendo en ángeles. Como ven, ustedes son duales y por serlo tienen el libre albedrío de escoger y vivir de acuerdo a lo escogido. Esta cualidad no la tiene ninguna especie en el universo.